Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 20 de septiembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Rigoberto Valera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Tras declaraciones injerencistas de Trump, presidente Maduro a Venezuela no la amenaza a nadie. Ante la ONU, Venezuela se incorporó al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Este martes arribó al país más de 10 millones de unidades de medicamentos. Decreto aprobado, reducción del IVA a pagos electrónicos. Cultura. Llaman a participar Orquesta Filarmónica Nacional, convoca al segundo ciclo de audiciones 2017. En coloquio Bastante Historia hay aquí, Adán Chávez y Roy Chatterton hablarán sobre independencia, antiimperialismo y soberanía. Regionales. En Yaracuy instalarán muestra del gesto a la poética de Norma Morales. Cultura al Día. Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, repudió las declaraciones injerencistas y amenazas de nuevas sanciones por parte del mandatario estadounidense Donald Trump contra la patria de Bolívar. Durante su alocución desde el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado señaló que Trump se cree dueño del mundo, pero a Venezuela no la amenaza nadie. Venezuela no es una inmobiliaria de New York. Venezuela es la tierra de los hombres libres. Ampliamente democrático, libertario, es un socialismo para la libertad, es un socialismo que se revela todas las formas de dominación, donde quiera, cuando quiera y como quiera podemos debatir, para ver si usted es capaz, Mr. Trump, de sostener aunque sea una de las frases que hoy dijo leyendo el discurso en Naciones Unidas. Yo creo en la palabra, creo en el debate, creo en la política, creo en la diplomacia, creo en la verdad de Venezuela. Y al presidente Donald Trump lo han mal aconsejado el niño que es llorón y los asesores que lo pellizcan. Él cree que Venezuela es un edificio de Nueva York, que él puede chantajear a los dueños del edificio, que salen despavoridos y le venden su país o su edificio. Mr. Trump, Venezuela no es una inmobiliaria de Nueva York. Venezuela es la tierra que parió a los hombres y a las mujeres más heroicas de la historia de América. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Venezuela se incorporó este miércoles formalmente al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Así lo informó el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, a través de su cuenta oficial en Twitter. 12:17. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Al aeropuerto de Maiquetía, Estado Vargas, arribó este martes más de 10 millones de unidades de medicamentos para enfermedades crónicas. Así lo dio a conocer la viceministra de Recursos, Tecnología y Regulación del Ministerio del Poder Popular para la Salud, Linda Amaro. Bueno, en primer lugar, quiero que el pueblo de Venezuela esté tranquilo. Estamos todos felices por este avión que está arribando a Venezuela con más de 10 millones de unidades de medicamentos, principalmente para enfermedades crónicas. Entre esos medicamentos tenemos allí medicamentos para la hipertensión arterial, hipoglicemiantes orales, antibióticos tanto endovenosos como de vía oral. Tenemos también medicamentos para los pacientes psiquiátricos, para los pacientes con enfermedades respiratorias, donde cuentan inclusive con hidrocortisona, viene también allí beclometasona, salbutamol, medicamentos como la quetiapina para los pacientes con patología psiquiátrica, como son, por ejemplo, la clindamicina, la vancomicina, ciprofloxacina. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami, informó que fue aprobado el decreto que establece una rebaja del impuesto del valor agregado IVA con respecto a operaciones en medios electrónicos con el objetivo de estimular este tipo de transacciones. En el marco del seguimiento de los anuncios que ha hecho el presidente de la República ante la Asamblea Nacional Constituyente, el día de hoy fue aprobado el decreto presidencial que establece una rebaja de la alícuota impositiva del IVA, conocido como el impuesto al valor agregado, aplicable a las operaciones a través de medios electrónicos, para estimular las transacciones electrónicas, el uso del dinero electrónico. Y quedó en los siguientes términos. Es una información importantísima para todo el país. Toda aquella persona o cualquier empresa conocidas como personas jurídicas, que utilice el pago electrónico hasta 2 millones de bolívares, será rebajado esa alícuota del IVA hasta un 3%. 12:20. Cultura. La Fundación Compañía Nacional de Música convoca a un segundo concurso para ingresar a la Orquesta Filarmónica Nacional, mediante audiciones a realizarse entre los meses de octubre y noviembre. La recepción de documentos será hasta el próximo 15 de octubre en la sede de la Fundación, ubicada en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, piso 27, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El Centro Nacional de Historia, el Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez, realizarán este jueves la tercera sesión del coloquio Bastante Historia Hay Aquí, Independencia, Antiimperialismo y Soberanía. Para esta ocasión, la actividad estará a cargo del presidente de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente, Adán Chávez, y del político Roy Chatterton. La cita es a las 9 de la mañana en la Casa de Historia Insurgente, edificio Archivo General de la Nación, piso 1, al lado del Panteón Nacional. 12:21. Regionales. La Sala 1 del Museo Carmelo Fernández de San Felipe, Estado Yaracuy, será el escenario donde este viernes 22 de septiembre a las 4 de la tarde instalarán la exposición Del Gesto a la Poética, de la artista caraqueña Norma Morales, quien presenta 20 años de creación plástica en las artes gráficas. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a las 12:22, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es profesor y planificador educacional en arte, Freddy Sánchez. Bienvenido a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a tener una conversa interesante relacionada porque vas a estar como ponente en una investigación que se está desarrollando como función social del arte hacia la definición del proyecto artístico comunitario en las terceras jornadas nacionales de investigación UNEARTE 2017, Saberes y Creación Artística desde Nuestro Sur. Así es una de las grandes, uno de los grandes acontecimientos de la universidad, que es el presentar las líneas de trabajo, de investigación, de búsqueda de conocimientos de sus profesores, de sus estudiantes, de toda la institución como un todo. Y allí pues yo voy a presentar un trabajo que está relacionado con los proyectos artísticos comunitarios. El proyecto artístico comunitario es así como el nuevo elemento del currículum de la formación de artistas que le da un carácter novedoso a la enseñanza. Es una, mediante los proyectos artísticos comunitarios, la universidad se aleja de los modelos tradicionales en los que solo se aprendían asignaturas y luego en la vida pues cada uno desarrollaba su carrera profesional. Aquí el proyecto artístico comunitario está llamando a que desde un comienzo de las carreras los estudiantes puedan empezar a esbozar sus carreras profesionales con un elemento nuevo, que es insertando esos proyectos artísticos y profesionales en los procesos sociales, en los procesos comunitarios, en la vida como un todo. Entonces eso es un aliento muy interesante que tiene la Universidad Nueva en el marco de Alma Mater, las universidades que están agrupadas en Alma Mater dentro de lo que se llama los rectores Árbol, la asociación de rectores de las universidades experimentales, ¿no? Pues estamos en eso, celebrando este maravilloso encuentro con ponencias extraordinarias, trabajos de estudiantes y de profesores que son realmente extraordinarios, muy grato el acontecimiento. ¿Y cómo ha sido su experiencia en estas terceras jornadas nacionales de investigación que está ofreciendo la UNEARTE en este momento? Sí. Fíjate que son las terceras jornadas, ya tenemos 3 años consecutivos y pues el crecimiento es extraordinario. Comenzamos con unas primeras jornadas en las que cada profesor pues era un poco tímido, pues no estábamos acostumbrados a este tipo de encuentros, y ya en la segunda pues empezaron a mostrarnos y hoy hay una explosión de experiencia, ya todo el mundo quiere mostrar lo que está haciendo, cómo nos integramos unos con otros profesores, cómo hacemos sinergia entre todos los profesores. Entonces es realmente muy, muy, muy estimulante y muy alentador de ver cómo una universidad viva, una universidad que palpita, que está integrada entre profesores y estudiantes y los procesos comunitarios. Eso a mí me llama mucho la atención, me alienta muchísimo, y ojalá las universidades, las tradicionales, pues miraran un poco en este tipo de procesos, porque ya esa universidad tradicional del pupitre, del pizarrón, de un profesor hablando toda una hora, ya esos modelos están pasados, ya eso la juventud no aprende, o nunca nadie ha aprendido eso, porque la vida demostró que ese modelo de enseñar no enseña y que al final es la vida lo que nos termina enseñando y haciéndonos profesionales. De modo que es muy alentador eso que está pasando. Qué bueno, profesor. Estamos conversando con Freddy Sánchez, profesor y planificador educacional en arte. Esta experiencia que usted va a llevar a estas jornadas nacionales de investigación que se están desarrollando, vamos a aprovechar la oportunidad para invitar al público que está en sintonía de Cultura al Día, que pueden acercarse a las instalaciones de UNEARTE. Esto va a estar hasta el viernes 22 de septiembre. Usted lleva la ponencia La función social del arte hacia la definición del proyecto artístico comunitario. ¿Cuál ha sido el balance y en qué otras partes usted ha mostrado este proyecto? Pues mira, la función social del arte, en última instancia, la función del artista, que no es otra cosa que poetizar la vida. Poetizar la vida significa describir el suceso humano, el suceso social, describirlo en términos simbólicos de las artes, para luego devolverlo a la gente o devolverlo a las personas. Y la gente, cuando mira esos procesos de vida que son su cotidiano, pero lo mira en ese formato estético, en ese formato artístico, entonces hay como una mirada mucho más global, mucho más comprensiva de lo que se está viviendo, y eso pues lleva a entender mejor la vida que vivimos. Cuando el arte le ayuda, habla de la vida de la gente, del mundo que están, en el que están sumergidos, pues la gente empieza como que a mirar su propia vida desde cierta distancia, a revisarla y a tomar decisiones sobre la misma. Esa es la tarea de poetizar, la tarea que tiene el artista, poetizar la vida y la necesidad que tenemos los humanos de ver la vida en términos poéticos para que de esa manera, pues entonces tomar decisiones al respecto. Una persona que en este país sabía mucho de esto era el presidente Chávez. El presidente Chávez, en su discurso político y aún hablando en las cosas más terrenales de la vida, las cosas más cotidianas de la vida de la gente, había un momento cuando el presidente Chávez cantaba o tomaba un poema o empezaba a utilizar recursos estéticos que son con los que podía simbolizar toda aquella trama que de la que estaba hablando sobre el cotidiano, sobre los ingresos económicos, sobre la producción nacional, de temas muy terrenales que él los terminaba simbolizando a través de formas del canto, de la música, de la poesía. Él siempre recurría a un elemento estético para darle redondez a lo que estaba exponiendo de una manera lógica, de una manera pragmática, de una manera técnica, ¿verdad? Así yo creo que esa es la gran tarea del arte en la vida. Así es, más que todo creo que queda en evidencia que es una educación liberadora y para atraer a todos estos alumnos, a la gente que está interesado en cualquier tema de una manera pedagógica, como lo hacía el comandante Chávez. De esa manera él daba la información y quedaba en la mente esa información, profesor. Sí, sí, lo ha dicho, eso es perfecto. La palabra clave es la liberación de mil trabas que hemos arrastrado a lo largo de la historia, liberaciones de eurocentrismo muy marcado, de liberarnos de muchos resabios y mañas que nos dejó el colonialismo, y liberarse de eso. Una de las primeras grandes liberaciones en materia de educación es quitarnos de encima una tradición que decía: estudia para superarte, estudia para que seas alguien, estudia para que valgas. Esas eran expresiones colonizadoras que nos dejaban la impresión de que de donde veníamos es algo que había que superarse. En la educación liberadora hay que mirar de dónde tú vienes y empezar a apreciar eso de donde tú vienes y mirar cómo con los conocimientos, con las disciplinas, con la cosa, cómo engrandeces eso de donde tú vienes. En lugar de huir de donde tú vienes, vamos a hacer ese donde yo vengo algo grande, que sea generoso para todos, que sea bueno para mí, que sea bueno para mis congéneres, pues. Entonces yo creo que es uno de los elementos de liberación primero que tenemos que plantar en la educación. Cómo la educación nos lleva a ser mejores personas, a ser mejores ciudadanos, a conseguir en nuestro propio medio las fuentes de vida que necesitamos. Así es, conversamos con el profesor Freddy Sánchez. Él está participando en las terceras jornadas nacionales de investigación UNEARTE 2017. Profesor, ¿ya su ponencia fue llevada a la mesa? Sí, realmente es una ponencia, una investigación que forma parte de un trabajo mucho mayor. Ya fue reseñada, hice una síntesis de esa ponencia, pero pronto va a ser publicado en los órganos de publicación de la universidad. Eso es todo un ensayo, una investigación que se publica en la página web. Yo supongo que lo van a publicar. Eso sí, lo va a publicar la universidad. Pero me refiero a la jornada, si ya usted hizo la ponencia en las mesas de trabajo de la jornada. No, esa la hago mañana. Ah, ok, entonces haga usted mismo la invitación para todos los que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura el Día. Ah, cómo no, me encanta. Invito a todo el público oyente de esta extraordinaria radio, pues que se acerquen a las instalaciones de la universidad en Plaza Morelos. Aquí estamos, hay varias mesas de trabajo y pues nos encantaría tenerlos a todos y que nos conozcan y que ustedes formen parte de nosotros. ¿A qué hora va a estar usted con la ponencia? Eso va a ser en la mañana a partir de las 8:30. 8:30. ¿En qué lugar específicamente de la UNEARTE? El Salón Aquiles Nazoa. Muy bien. Entonces, piso 4. Piso 4.

Somos Alba Ciudad. Thank you.